Tercero, si está en todas partes por esencia, presencia y potencia. Cuarto, si estar en todas partes es lo propio de Dios. Veamos la primera, ¿no? Si está Dios en todas las cosas. Dificultades. Parece que Dios no está en todas las cosas. Primero, no está en las cosas lo que está por encima. Segunda, ningún mal es bien, pues como dice Isaías, hay de los que lleváis mal al bien y bien al mal, pero hay seres tenidos por malos, por tanto, no todo ser es bueno. Tercera, el bien tiene razón de apetecible, pero la materia prima no tiene razón de apetecible, sino solo de apetente, y por tanto no tiene razón de bien. Luego no todo ser es bueno. Cuarta, dice el filósofo que en las matemáticas no hay bien, y sin embargo, son de alguna manera seres, porque si no lo fuesen, no serían objeto de ciencia. Luego no todo ser es bueno. Por otra parte, todo lo que existe y no es Dios es criatura suya. Y toda criatura de Dios es buena, como dice San Pablo. Y puesto que Dios es el sumo bien, síguese que todo ser es bueno. Entonces aquel párrafo del otro día, ese, es perfectísimo omnium, carecería de sentido. Si para ente, o sea, para lo que es, decimos ser, pues decir que la perfección es el ser, no sé, sin embargo, toda la terminología queda empobrida, ¿eh? Y no hay manera, pero en fin, es una cosa calamitosa que es traducir. Todo el mundo traduce así, disparate, las traducciones castellanas siempre, creo que un día lo dije en clase, tienen la mala pata de traducir indistintamente ens por ser, y es una cosa que ens es ente y ese es ser, es el infinitivo y el participio, todo ente, o sea, que además dicho es más sencillo, todo lo que es en cuanto que es bueno. Es bueno porque es perfecto y su perfección consiste en el ser. Sigue. Todo ente en cuanto siempre todo traduces donde dice ser, si hay que si dice ese ya te lo diré yo, tu ponente. Todo ente en cuanto tal está en acto y es de algún modo perfecto, porque todo acto es una perfección. Pues bien, lo perfecto tiene razón de apetecible y de bueno, según hemos dicho. Y por consiguiente, todo ente en cuanto tal es bueno. Soluciones. Esa es la dificultad, ¿no? Sí, otra vez. Primera dificultad. Parece que no es bueno todo ser porque el bien, como hemos dicho, añade algo al ser. Pues si lo que se añade al ser, por ejemplo, sustancia, cantidad, cualidad, etc., le quita universalidad, también se la quitará el bien, y por consiguiente puede haber seres que no sean buenos. Solución. La sustancia, la cantidad, la cualidad y lo que ellas contienen quitan universalidad al ser porque lo adaptan a una naturaleza determinada. El bien, en cambio, nada añade al ser en esta forma. Lo único que hace es darle razón de apetecible y perfecto, cosas que convienen. Añade la razón, o sea, el concepto de que es apetecible y perfecto, sí. Lo cual conviene al ente, al ser mismo, en cualquier naturaleza, o sea, al ser de cualquier ente, le conviene el tener razón de dar al ente razón de apetecible y perfecto. Por tanto, el bien no contrae al ser. De algo que es bueno, no cogemos una serie de entes determinados, no aplicamos a una región un concepto. ¿Está claro? Sí. segundo dice Doctor. Ningún mal es bien. Pues tampoco dice eso. Nada malo es bueno. Lo malo es bueno. Que no es lo mismo. La objeción dice esto, y está puesta así con toda intención. Nada malo es bueno. Porque dice Isaías, hay de los que llamáis malo a lo bueno y bueno a lo malo. Lo malo, nada malo. Hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo malo. Esta es la dificultad. Sigue. Pero hay entes tenidos por mal. Por tanto, y algunos entes decimos que son malos. Son malos. Señores que son malos, los partidos que son malos, las ideas que son malas, las instituciones que son malas. Decimos que son malos. Luego, no todo ente. Respuesta. Respuesta. No se llama malo a ningún ente por lo que tiene de ente, sino por lo que le falta. Y así se dice de un hombre que es malo porque le falta la virtud. Perdón, en cuanto carece de algún ser. Ese, aquí por lo que decíamos el otro día. Non lumens, dici tu malum in quantum est tens. Se in quantum caret, quodam esse. En cuanto carece de un ser. Sí se dice de un hombre que es malo porque le falta la virtud. No, porque le falta el ser de la virtud. Sí dice Santo Tomás que de la virtud o de la sabiduría no sacaríamos nada, a no ser que por ella fuésemos sabios o virtuosos, y su gallo el ser. ¿Qué importancia tendría ese de la ciencia, a no ser que por la ciencia el hombre fuese ciente? ¿Entendéis? ¿Para qué serviría la felicidad, no ser que por ella el hombre fuese plenamente ser personal en la consumación? Lo veis, eso lo del otro día siempre. Eso se da por presupuesto la noción del acto como felicidad. Si vuelve a leerlo en castellano, yo lo leeré después en latín, cuando ya lo oigan todos. Vuelve a leerlo todo. No se llama malo a ningún ente por lo que tiene de este, sino por lo que le falta. Y así se dice de un hombre que es malo porque le falta la virtud, y de unos ojos porque les falta penetración en la mirada. Bueno. Nullum ens dicitur malum in quantum est tens, cert? In quantum caret quodam esse. Si putomo dicitur malus in quantum caret esse virtutis. Et oculus dicitur malus in quantum caret acumine visus. Vidente. Tercera de pregunta. El bien tiene razón de apetecible, pero la materia prima no tiene razón de apetecible, sino solo de apetente, y por tanto no tiene razón de bien. Luego no todo ser es bueno. Esto es la idea de la materia como potencia pura. No ser potencia pura es un apetito trascendental de forma, una relación trascendental de forma, y no es cambio. Es apetente y no es apetecible, porque como que la materia, según Aristóteles, no es ni qué, ni cuál, ni cuánto, ni la materia, cuánto materia, porque no encontraría en ella cuánto tal, cualidad, ninguna, ni es la materia. ¿Está claro, no? Respuesta. Como la materia prima no es ente más que en potencia, tampoco es bien más que en potencia. Materia prima no es más bueno. Pero aún en el caso que digamos los platónicos que la materia prima, debido a la privación a ella inherente, es el no ser en algo, es el no ser en algo, sin embargo, participa del bien. O sea, en el mismo orden que dice y aptitud que tiene para el bien, y precisamente por esto no le conviene ser apetecible, sino tender a apetecer. Si le quiere llamar a la potencia pura, no ente, en sentido de los últimos diálogos platónicos, el neón aquel que es la potencia primitiva, ¿no? O que Aristóteles pues lo toma como potencia pura, pues entonces decir, bueno, pues en tal tanto participa del ente en cuanto que tiene orden óptico para lo bueno. Precisamente por esto, lo propio de la materia no es ser apetecible, sino ser apetente. Ya está. Y esa es su bondad, la entidad en potencia. Esa es la bondad en potencia. Cualidad en potencia, energía en potencia. Sí. Cuarto de pregunta. Dice el filósofo que en las matemáticas no hay bien. Y en la lógica tampoco. ¿Voy? Sin embargo, son de alguna manera entes, porque si no lo fuesen, no serían objeto de ciencia. Luego, no todo ser es bueno, no todo ente es bueno. Ciencia, en cuanto ciencia se mueve en el orden de la forma y de la esencia, y puede concebir a modo de unidades inteligibles, unidades meramente de razón, son metas de razón, que un día los tengamos asumidos. ¿Recuerdas que no es lo mismo? No existen los poliedros, ni los números, ni las funciones, ni nada de lo que las matemáticas tratan. Y por eso no tienen que ir mi cabeza, ¿no? Nadie se puede emocionar. Matemáticas, entusiasmarse, tomar partido, pelearse. No hay actitudes, opciones. ¿No ves? Hay la opción por el saber matemático, porque es claro, es una opción que va el hombre que sabe matemáticas se considera superior a todos los que no saben. Pero la matemática, en la propia esfera de lo matemático, de lo lógico, de los entes de segunda intención, de los entes de razón con fundamento en ver, la cantidad, en un conjunto, lo que sea, no hay nada que decir. No hay argumento. ¿Lo ves? Leo la respuesta. Las matemáticas no existen como entidades independientes con su propio ser, ya que en tal caso tendrían algún bien. Si subsistiesen, sí que serían buenas. Si existiesen los entes geométricos como los ponían los platónicos, pues serían estupendos y sería muy interesante contemplarlos en la vida eterna. Ángeles o lo que sea. Si existiesen, entonces estaría muy bien. No existen para nada. Sigue. Si quiero el bien de su ser. No sirven para ser contemplados. No valen para ser contemplados. Solo sirven para calcular cosas. Contar cuántas patatas. Es un instrumento del hombre para manejar las cosas naturales. ¿Eh? Sí. Las matemáticas no existen como entidades independientes. No las matemáticas. Las matemáticas es matemática neutro, los objetos matemáticos. Mathemata, las cosas pensadas. No existen como entidades independientes con su propio ser, ya que en tal caso tendrían algún bien, siquiera el bien de su ser. Sino que como entidades no separadas. No, a saber, su ser. Esto sería, este siquiera supone que el ser es lo menos que se puede tener, y para Santo Tomás es todo lo que se puede tener, porque todo lo que se tiene es ser rebajado a ser solo tal cosa. Sí, dice, no siquiera, este siquiera es criminal, recordáis el texto de Baño, este que decía que los tomistas no lo tienen oído, que traigo por eso, que sería un fraile de domingo, no sabía lo que se pescaba, lo dice. Este siquiera es una estupidez. Tendrían algún bien, siquiera su ser, pero si le parece poco. ¿Sí? Nadie puede tener mayor bien que su ser. Porque el ser de otro es no proporcionado a su esencia. Para él no es bien, porque la razón de bien consiste en el modo y no solo en la especie. Para mí el ser del ángel no sería bien. Por tanto, si quieras mi ser, ¿no? Pero si tu ser es lo, todo el bien que está en ti, es tu ser y nada más. Porque el ser es lo más perfecto de todo. ¿Eh? Corrige esto, que es horroroso. Desde cuando esperamos. Sigue, sigue. Sino que como entidades separadas, solo existen en la mente que las concibe, con abstracción de la materia y del movimiento. Y por tanto, despojadas también de la calidad de fin, que tiene razón de motor. Por lo demás, no se ve inconveniente en que un ente puramente intelectual no sea bueno ni aparezca en él el concepto de bien, ya que, según hemos dicho, el concepto de ser precede al concepto de bien. O sea, en algún ente según razón, en un ente de razón, no puede no haber razón de bondad y puede, en cambio, ser un ente de razón. Digamos, no es un bueno de razón, es un ente de razón. Tiene solo la razón de unidad inteligible. Es concebido a modo de esencia, pero no a modo de bien. Al no ser un ente real, es decir, con ser, sino solo un ente de razón, no tiene por qué ser bueno ni malo. Voy a oír, ¿no? Bien, estas son las tesis. ¿La tesis la has leído ya? Sí. Bueno, ¿ahora dónde irías tú? Yo volvería al artículo primero, ¿eh? Porque aquí se ha dado por presupuesto. Aquí se preguntaba si todo ente es bueno, pero hay dos inconvenientes en este planteamiento. Uno, que no sabemos lo que quiere decir bueno, ¿eh? Que lo sabremos después. Porque un ratio boni consiste en modo específico de y antes ya nos lo dice, que bueno es el ente perfecto que te sirve, ¿no? Y por otra parte, hay el otro inconveniente, que no sabemos lo que es bueno, y además no sabemos la razón de esta dificultad y de su posible respuesta, no obstante, ¿no? La razón de la dificultad es que, al decir bien, decimos algo que no decimos al decir ente. Es decir, que añadimos. Y eso es la dificultad. Porque si añadimos, si añadimos en nuestro concepto pensar lo bueno, decimos algo que al decir de algo que es, no hemos pensado que sea bueno, que es, que añadimos, parece que contraemos. La dificultad radica en eso, y por otra parte la solución de la dificultad es en que este añadido no hace que el concepto de bien no sea un trascendental y no se convierta con el ente, porque no añadimos más que una respectividad de razón al ver la relación de afectividad que tiene la voluntad. Por tanto, hay que volver para atrás. Artículo primero. Si el bien, el cuerpo, si el bien difiere según razón del ente, es decir, lo bueno, es distinto conceptualmente que decir lo que es. Si decir que algo tiene ser, o decir que algo es perfecto y bueno, son dos conceptos objetivos de algún modo distintos. Evidentemente son dos conceptos objetivos que tienen una cierta diferencia, ¿no? Y hay que explicar por qué, no obstante, todo lo que es en cuanto que es perfecto y bueno. Para la cuestión tercera, y que volver al artículo primero. Vuelve para atrás. Sigue. Cuerpo, ¿no? En efecto, bien y ente en la realidad son una misma cosa, únicamente son distintos en nuestro entendimiento. Y esto es fácil de comprender. El concepto de bien consiste en que algo sea apetecible, y por esto dijo el filósofo que bueno es lo que todas las cosas apetecen. Pero las cosas son apetecibles en la medida en que son perfectas, pues todo busca su perfección, y tanto son más perfectas cuanto más en acto están. Por donde se ve que el grado de bondad depende del grado del ser, debido a que el ser es la actualidad de todas las cosas, según hemos dicho. Por consiguiente, el bien y el ser son realmente una sola cosa, aunque el bien tenga la razón de apetecible que no tiene el ser. O sea, al decir bueno, queremos decir apetecible, algo digno de ser buscado, ¿no? De ser, que nos está, diríamos, llamando como entes conscientes, con voluntad, a que aquello nos importe, lo busquemos. Thank you. es lo apetecible. Mente es lo que tiene ser. Son dos conceptos entre los cuales hay una distinción de razón. Pero siento dos conceptos distintos, lo bueno y lo ente, en la realidad. Son lo mismo. Todo lo que es, todo lo que es bueno. Porque precisamente bueno es lo apetecible. Y lo apetecible es lo que es. Porque es apetecible por cuanto es perfecto. Y perfecto es simplemente ser. Tener perfección es tener ser. Ahora yo te agradecería que saltaras a una objeción y respuesta muy importante. Sí, no, yo es que ahora iremos a otra cosa, con permiso. Voy a hacer, para terminar este pensamiento que quiero hablar lo menos posible para que vosotros penséis. Pero te ruego que pases, si tienes aquí, la cuestión 16, artículo 4. Artículo, pregunta, si el bien es en el orden de nuestros conceptos, según su razón, es anterior a lo verdadero. Si lo bueno es anterior a lo verdadero, ¿qué concepto funda el otro en el orden de los conceptos? Todo lo que es verdadero y bueno. Verdadero es un trascendental. Si queremos de algo que es, pero que no está llamando al entendimiento a conocerlo según qué es, el entendimiento y el ente, el ser, el ente, habíamos creado un abismo que ya sería la metafísica del absurdo. El pensamiento no sería la manifestación de lo que es. Si no afirmamos la trascendentalidad de lo verdadero, equivale a negar la referencialidad del pensar a lo que es. Porque verdadero es el ente en cuanto está llamando al pensamiento a expresar lo que es. ¿De acuerdo, no? Verdadero es un trascendental. Bueno es un trascendental. Todo lo que es verdadero, o sea, está destinado a ser conocido según qué es, y todo lo que es bueno, es decir, en cuanto que es en acto, cuanto que es, tiene acto y perfección. Es perfecto y por tanto apetecible. Ahora nos preguntamos si es anterior el concepto. Lee la objeción. Sí. El bien está en las cosas y lo verdadero en la composición y división que hace el entendimiento, según hemos dicho. Pero lo que está en las cosas... Buenas son las cosas en cuanto ellas mismas son perfectas y apetecibles. Y verdaderas, diríamos, de alguna manera, en cuanto que nosotros las pensamos como verdaderas. Esta es la base de la objeción. ¿Eh? Hay mucho que decir ahí. Sigue. Pero lo que está en las cosas precede a lo que está en el entendimiento. Luego, intelectualmente, el bien es anterior a lo verdadero. Sí. Entonces, respuesta. El orden del conocimiento es anterior lo primero que concibe la inteligencia. Pues lo primero que... Según el orden del concepto, es el orden de la... Pues lo primero que el entendimiento concibe es el ser. Fijaos bien en esto, el ente, por favor. Pues lo primero que el ser es inconcebible en cuanto tal, solo el acto del ente. Queda oculto en la potencia del ente. El entendimiento primeramente aprehende lo ente, aprender lo que es. Lo primero que concebimos es lo que es. Sí. En segundo lugar, percibe lo que conoce. No, no, que lo conoce. Aprende que él entiende lo que es. Conoce el ente como verdadero. Concebimos que el ente es. Conocemos que concebimos que el ente es. Concebimos que lo que es verdadero. Conocemos que apetecemos lo que es que hemos conocido como verdadero. Y concebimos que lo que es. Es bueno. Esta es la respuesta. ¿Quieres leerla en castellano? Que esté mal traducido. El orden del conocimiento es anterior a lo primero que concibe el entender. Pues lo primero que el entendimiento concibe es el ente. En segundo lugar, percibe que lo conoce. Y en tercer lugar, que lo desea. Este primero, segundo, tercero no es cronológico. Sí. Por tanto, lo primero es la razón del ente, lo segundo la de lo verdadero, y lo tercero la de bueno, aunque el bien se encuentre en lo segundo. Si el bien, según razón, es antes que lo ente, si es antes el concepto de bueno que el concepto de ente. Artículo segundo de la cuestión. Sí. Cuarta. Sí. No, no, la cuarta. De la cuarta. Sí. Sí. La cuestión quinta, artículo segundo. La respuesta, ley. El concepto de ser precede al de bien, porque si el significado del nombre de una cosa es lo que el entendimiento concibe acerca de ella, será lo primero en orden intelectual lo que primeramente concibe el entendimiento. Pues lo primero que el entendimiento capta en las cosas es el ser. Es que son, es el ente, o sea, son entes que tienen ser. Ya que en tanto es cognoscible una cosa, en cuanto está en acto. En cuanto es en acto. En cuanto es en acto, como dice el filósofo. Primo autem, in concepcione intellectus caditens. Quia, secundum octum, un quodque cognoscibile est, in quantum est acto. Sigue. Por donde se ve que el lente es el objeto propio del entendimiento. Y por ello es lo primero que se entiende. Lo primero inteligible. ¿Sí? El primo inteligible. Como el sonido es lo primero audible. Luego el concepto de ente precede al de bien, ¿no? En el orden de los conceptos. Lo el concepto de ente precede al de bien, secundum rationem. Quisiera sugerir un punto de vista muy importante, porque aquí tenemos una de esas elucubraciones que es fácil no entender nada y pensarse que son una truculencia, ¿no? Fins demà, ¿eh? Adeu. Es fácil pensarse que esto es un bizantinismo. ¿Eh? Y vamos a ver si esto que acabamos de leer, estos textos que acabamos de leer, los pensamos en una situación actual. Santo Tomás dice, al hablar de los primeros principios, que el primer principio en el orden del saber de la razón especulativa es el que se funda en el concepto de ente. Porque ente, que es afirmar que lo que es tiene ser, es el primer concepto de la razón especulativa. Y el primer principio que se funda en este primer concepto es el de no contradicción. Dar en la razón de ser, de la negación, de que tal ente sea lo que no es. ¿Eh? Y que por la razón práctica, es decir, para la función del entendimiento dirigida a la acción, el primer principio es que lo bueno tiene que ser realizado. Bonum faciendi. Porque el bien, que para la razón especulativa es lo ente perfecto, lo apetecible, juicio teorético es ente perfecto, para la razón al servicio de la acción, es lo que es prosecuendum, tiene que ser la norma de la realización. ¿Eh? Para la posición, todo el sistema de posiciones que se llaman pragmatistas o voluntaristas o de primacía de lo ético, la razón práctica tiene primacía sobre la razón teórica. Y diríamos, en el juicio de la realidad, tiene primacía el juicio del bien, el juicio del ente. Santo Tomás es todo al revés. Primero, juzgar que lo que es perfecto y apetecible no es un juicio práctico. Especulativo. Es el más profundo del juicio especulativo. Lo más profundo en el conocimiento del ente es conocer que el ente es uno, verdadero y bueno. Y la consumación del saber ontológico es saber que lo que es perfecto. Y ente. Está claro. Para el sujeto finito que piensa con objetivación y reflexión, primero pone lo que es, secundariamente conoce que conoce lo que es y lo conoce como verdadero. En tercer lugar, se conoce como sujeto apetente de lo que es, conoce que el ente es perfecto. No sé si... Pero si en el conocimiento dijésemos simplemente que es apetecido, diríamos, y no dijésemos que apetecemos porque el ente es perfecto, entonces estaríamos en un voluntarismo especulativo, o tal vez ya en un mero pragmatismo. ¿Me habéis entendido? En esta sutileza de distinciones de razón, porque si todo lo que es verdadero y bueno, ¿para qué buscar si la verdad es anterior al bien, o si la entidad es anterior a la verdad? Pues mira, buscarla por esto que os estoy diciendo ahora. ¿Qué es poner el bien, la razón de bien sobre el ente? Es decir, que la conciencia de la petición nos da el título para afirmar que algo es. Con lo cual nos hemos cargado todo lo que es. Nos hemos cargado el bien en su seriedad. Bueno, es lo que es. Y apetecible es lo que es perfecto. Y diríamos, lo primero que se necesita para que algo sea bueno, en serio, es que sea. Que sea. Verdadero, o sea que lo conozca conscientemente como siendo tal como yo lo consigo y apetezco, y no hay bondad afirmable ontológicamente. sería un juicio de proyección de su personalidad. ¿Veis el problema? ¿Os puedo entender eso? ¿Podéis entenderlo? ¿Quiere decir que para Santo Tomás no tenga importancia el juicio del ente como bueno? Por favor, ¿cómo va a decir eso? Si toda la metafísica de Santo Tomás consiste en decir que el ente es lo que tiene que ser, que el ser es perfección, y que por esto todo ente es bueno. Esto es toda la ontología de Santo Tomás, como decimos del otro día. Y en el orden de los conceptos trascendentales, pues primero el ente, uno, verdadero y bueno. Así. Y este orden no se puede tocar, pues no se puede tocar. Y si se toca, si viene a tierra, toda la fe cristiana y toda la hostilidad de la vida. ¿Es una escisión de lo especulativo y lo práctico? No, señor. Porque si lo ente, porque lo conocemos, porque conocemos que lo conocemos y porque conocemos que lo apetecemos, tenemos que afirmar que lo que es perfecto, uno, verdadero y bueno. Para nuestra voluntad, lo bueno tiene que ser realizado y todo el orden de la praxis está regida por este juicio especulativo que dice que lo que es lo perfecto y bueno. Lo que pasa es que no se puede separar el juicio especulativo del juicio práctico. No es un juicio serio especulativo el que no se prolonga en un juicio práctico. No es un juicio prácticamente serio, pero puede ser un juicio especulativamente serio, como el que sepa que es inconsecuente con su valoración de las cosas. No sé si me explico. ¿Eh? A mí se me ocurrió otro día un chiste muy curioso. Y lo voy a decir porque hace entender las cosas. Pensando en problemas y discusiones que no tienen dando por el mundo. Se dice mucho, déjate de teorías y atente a la práctica. Todos hemos oído decir esto. Claro, al decir teorías, quiere decir elucubraciones, se supone, se viene a suponer falsas. En cambio, práctica, no tener que obrar sobre las cosas, no tener más remedio que conocer verdaderamente cómo son. Pues, tomado así, es una verdad contenta. ¿Es verdad? Ahora, siempre, ya sabéis, el mal obra en virtud del bien y el error obra en virtud de apariencias. Esto, que podría ser una advertencia contra las falsas teorías y que de hecho tiene fuerza debido a la abundancia de falsas filosofías, y de locuraciones políticas, filosóficas y económicas, yo también en economía encuentro que también uno podría dejarse de teorías y tenerse a lo práctico. Pero esto, tomado así, pues habría la misma razón, sobre todo para los que estamos escamados de ver que dejándose de teorías y ateniéndose a lo práctico se hacen tantos disparates. Cantidad de tonterías que se han hecho en lo pastoral, en pedagogía, en la universidad, en política. Mira, seguramente Olga de Alejo quería dejarse de teorías y atenerse a lo práctico, ya que esto no quiere pasar. ¿Verdad? Casi todo el mundo que dice que quiere ser práctico, y yo la verdad, gente que presume de práctico, no he visto más que metiese en la pata. Si presumen de práctico, va a pasar con que hay una especial incompatibilidad entre propugnar el practicismo y ser práctico. En realidad, pues también podríamos decir, déjate de experiencias y de prácticas en plural, sea falsa, y atente a la teoría, es decir, a lo que es. Me podría decir eso. Es decir, en tu vida práctica, atente a la teoría y déjate estar de prácticas. Se podría decir igual. Y sería incluso más verdadero que poco actual. Poco actual, poco divulgado como tópico. Y además muy práctico. Hay mucha gente que si dejase estar de práctica, si estudiase la teoría, al día siguiente todo le sonría bien. Me refiero a obispos, Pues bien, esta anécdota tan actual pues tiene que ver nada menos que con eso. Quien vaya con una metafísica que postula la primacía de la razón de bien sobre la de verdad y de ente, no le puede interesar nada de lo definido dogmáticamente. Tiene que pensar que la teología especulativa no sirve para nada, que no tiene importancia para la vida espiritual creer en la Trinidad. Aquí, por tanto, consiste en entender lo que aquí nos está diciendo Santo Tomás. Bueno es lo que es. Tenemos conciencia de que apetecemos lo que es. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que es. Porque en lo que es encontramos perfección. El ser es perfección. O perfecto es apetecer. Sintético a priori. Predicamos trascendentalmente de lo que es bueno, porque la reflexión no psicológica sino trascendental sobre lo que es la conciencia humana nos dice que estamos tendiendo a ser todo en que aspira la perfección del ente que es un ser. Esto es que vamos a buscar, sino lo que es, o el ser de lo que es, si alguien busca otra cosa, pues no nos podrá decir, si busca algo, busca algo que es, ¿no? Sí, cualquier orden de valores, pues esto es lo que es. ¿Eh? ¿Está claro? ¿Es entendido? Sí, yo creo que sí. Por tanto, bueno, es lo mismo que ente, añadiéndole esta razón, que supone una reflexión del juicio antológico sobre sí mismo, de que lo que es perfecto, es apetecible. Lo que es perfecto. Es apetecible porque es perfecto. Por tanto, añade esta reflexión sobre el dinamismo de la petición a su perfección y simplemente, en cambio, no dice del ente más que es perfecto. Por tanto, se convierte con el ente, pero es otro concepto. Otro que viene después, en la línea de la objetivación ontológica. Lo primero es que algo es. Lo segundo es que es verdadero. Si pusiéramos la verdad sobre el ente, seríamos idealistas. Pondríamos la esencia sobre la existencia. La idea o el concepto sobre la realidad. Clase, ¿no? Pues, si pusiéramos el bien antes que la verdad, haríamos conseguir la verdad en una opción meramente tendencial y no la tendencia, no tendría su norma en el atenerse a lo que es. O sea, primero el ente. Contrarrevolución en ontología. ¿Veis lo que digo? ¿Veis lo que digo? La contrarrevolución en ontología. ¿Entens? Luego entens la intención de esta cosa que Santo Tomás se empeña siempre y no vacila nunca en estas cosas de primacía del entendimiento sobre la voluntad, primacía de la verdad sobre el bien. Es intelectualista, ¿qué es? ¿Veis el centro? ¿Ho veus petit, això? Ara anem a la... La razón de bien consiste en modo, especie y orden. Como que vamos a pasos de gigante, pues tendremos el tema del bien codificado, y otra cosa. ¿Eh? Otro día. Sigue. Su concepto de bien consiste en el modo, la especie y el orden. Sí. Claro, del cuerpo. Pero dice San Agustín, sí. Estas tres cosas, el modo, la especie y el orden, se encuentran como bienes generales en las cosas hechas por Dios. Bueno, aquí generales no voy a genéricos, universales. Aquí general yo tengo un sentido. Nada que pueda ser incluido dentro de género, diferencia ninguna de región de ser. Recordad lo que decíamos en el contexto de Baño. Ser hombre no es ser perfecto, sino tener tal esencia que delimita la perfección del ser de tal modo. Está claro, ¿verdad? Por tanto, ninguna de las notas, inteligibles de cualquiera de las esencias de las cosas, ninguna, ¿entendéis? En cuanto tal, con nota especial, ni puede ser infinitada. ¿Me entendéis? Con lo cual, el problema de pensar en Dios, puesto que la fe nos dice que es infinita, y que Santo Tomás además cree que la razón puede elevarse allí, el problema de pensar en Dios consiste todo en ver cómo podemos pensar en algo que tiene que ser inconcebible a modo de objeto. Inconcebible a modo de objeto porque solo es concebible a modo de objeto, como objeto, concebible a modo de objeto, o que puede caer dentro de los contenidos de la experiencia. Por la fe sabemos que Dios no existe. ¿Sí? Y la experiencia tampoco nos da lo que los ontologistas afirman, que hemos visto ya por el contenido. Por tanto, Dios no es concebible a modo de objeto. Y no obstante, nosotros, a partir del concepto de ente, entendido tal como Santo Tomás lo pone, podemos elevarnos a la afirmación, con una analogía y una remoción, la afirmación de que Dios es infinito. Y esto, de algún modo, lo podemos caracterizar, lo podemos relacionar con la ontología que versa sobre los objetos de experiencia, sin reducir la infinidad de Dios a la perfección infinita de la presencia particular. Bien, pues vamos a ver si seguimos esta operación. Para hacerla, tenemos que aludir dos cosas que me parece que nos harán ganar tiempo. Una, al tema de Hegel que planteamos el otro día en casa. Lo característico de Hegel, que en esto sigue Spinoza, que todos han visto lo dicho, lo característico de Hegel es el siguiente argumento, pero verán, por eso que decía que estoy planteado. Lo característico de Hegel sobre el tema de la infinidad de Dios es lo siguiente. Si Dios piensa Hegel, afirmamos que es otro de la naturaleza y el espíritu infinito, si afirmamos que está más allá ontológicamente del universo finito, entonces, para decir que Dios es infinito, quitado siempre, pero en un momento. Y tenemos que quitar todas las perfecciones de las cosas simples. Es decir, Dios será eterna belleza, pero no es la 159 de Dios, ni el por qué no. Dios será omnipotente, pero no conquistó Asia como Alejandro Magno. Dios será infinitamente bueno, pero no es San Vicente de Paul o San Juan de Dios. Sigamos poniendo la dificultad que hay que poner el Villa Turquoise completamente contemporáneo, me parece, si no, no es tonista el asunto, y así como él pone moros o judíos, nosotros ponemos ateístas o artistas o lo que sea, ¿te parece? Sigamos poniendo dificultad en esa línea hasta que nos vayamos, digamos, hasta que nos duelan los huesos, sin que se conmueva en absoluto nuestra fe, pero compadeciendo la prueba por que pasan nuestros contemporáneos, ¿no? ¿No te parece? Parece bien, ¿no? Depende. Entonces, vamos a verlo de otra manera. Vamos a verlo desde el punto de vista de nuestra visión de Dios. Hablábamos de Dios mismo, que no es la música de Beethoven, el Partenón de Atenas, ni el conquistó a ni siquiera la música de Bach, el Dios mismo. Para un Dios, el Dios de la música de Bach, es un ser, ¿no te parece? Entonces, vamos allá. Vamos a pensar qué es lo que esperamos ver en la patria celestial. Esta esencia infinita, divina, cuya contemplación será constitutiva de nuestra felicidad eterna. Entonces, pensaremos. La felicidad eterna, pensemos, la felicidad eterna es la contemplación amorosa, la contemplación y la comunión de amor con Dios. Dios es infinito, y Dios es espíritu, y es puro. Entonces nosotros tenemos parejas para pensar en los en Dios como objeto beatificante y en el acto de comunión contemplativa y amorosa con Dios, tenemos que suponer una convivencia de amistad plenaria de nosotros con Dios, que es infinito, que nos ha admitido a su casa, a la contemplación, y tenemos que parece que remover el objeto primario y central de la bienaventuranza, tenemos que remover todo aquello que en la convivencia y amistad entre seres y sujetos finitos consiste en una convivencia con ámbitos de naturaleza, relaciones de tipo exterior con el mundo. Vamos a estimar la cosa, a ponerla bastante mal. Supongamos que en nuestra amistad con un amigo, en nuestra amistad con nuestros familiares, de tal forma estamos espiritualmente compenetrados que no necesitamos ni tiene sentido para esta compenetración, el que pues le damos un vaso de cerveza, juguemos una partida de cerveza, vayamos a ver un museo juntos, o hablemos de política. Porque lo que nos interesa es avanzar con el otro, y no hacer las cosas en las cuales conjuntamente suponemos que la amistad, con conceptos finitos con los que nosotros nos hemos movido, en realidad, si quisiéramos abstraer la amistad con el amigo de la, del común interés en una serie de objetos, la naturaleza, la técnica, el juego y el deporte, nos quedaríamos, como se dice, sin nada. Claro, podemos pensar, sí, tanto más pura es la amistad, tanto más realmente está uno enamorado de su novia, si en realidad, pues, aunque su novia no piense en nada igual que él, y no le guste nada lo que él le guste, y no quiera hacer nada lo que él quiere hacer, no obstante, todavía se entiende, aquí está la gracia. Sí, pero es que si hemos hecho tanta gracia, que finalmente diríamos, pues, una de las puntas. ¿Entiendes? ¿Eh? Está claro, ¿eh? Por tanto, el argumento que se pone ontológicamente en la misma infinitud de Dios, que Dios es infinito y trascendente, todas las percepciones del universo están, no están en él, y al decir que es infinito y trascendente, por lo mismo ya lo hace infinito, y por otra parte al mundo lo llamo así. ¿Sí? Por tanto, diríamos que la única solución es la inmanencia de Dios en una presencia que existe y que Dios realice en su infinitud mediante todos los contenidos de la infinitud. ¿Sí? ¿Sí? Esto es lo ontológico y desde el punto de vista, diríamos, de finalidad ética o de aspiración del espíritu, pues el espíritu entonces no puede ser que aspire a salirse fuera del ámbito de la naturaleza y la historia de Adán, sino simplemente a contemplarla, y contemplar el fundamento del universo, el universo es un fundamento, pero no es el fundado, es el fundamento, y la paz inmensa de Dios, que es la expresión. Para sugerencia, para que cada uno lo piense, la dificultad está la presencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dios es finito, gasta el mundo, como el mundo por ser finito y consistente, no es solo participa de la perfección divina, Dios no se confunda, ¿no? No se confunda, no entra en composición con las cosas, sea un simplicísimo, sea un ser. Pero así, plenamente uno y separado de uno. En el piso. Por eso es el, la oración de lo uno abstracto. El espíritu abstracto. El espíritu no dice el ser con individuo universal. El da la vida al mundo, que vive en la historia y en los pueblos y en el sitio de la historia, sino pues esta dificultad, que es todo el problema del teísmo, panteísmo, está aquí. Esta dificultad, desde el punto de vista de la articulación de los conceptos ontológicos, es todo lo que, todo el problema de la metafísica. Y es una dificultad a la cual han sucumbido los más grandes genios del pensamiento. Porque han realizado la siguiente observación que vamos a ver realizada en Spinoza. Entonces nosotros vamos a remover esto, y a ver en qué sentido esto es precisamente la vida de Spinoza. Al resolver, precisamente ligando la dificultad radicalmente planteada, Spinoza mismo, que es la fuente de Hegel en esto, al resolverla, tendremos que tener en cuenta, y esto ya lo advierto desde ahora, una cosa, que estamos diciendo precisamente que esta dificultad no tiene solución ninguna, si se quiere atribuir al hombre la capacidad de decir lo que yo soy. Adecuadamente, detalladamente. Hay que instalarse de buenas a primeras en algo que la fe exige y que la metafísica invita a ello, instalarse en que Dios habita luz inaccesible y que no sabemos lo que es, que no lo hemos visto. ¿Verdad? Pero, si esto lo mantenemos firme, precisamente la misma vía que sigue el tema de la infinidad en Spinoza, nos va a dar a nosotros el camino para ver cómo piensa esto Santo Tomás, que es lo que tú has leído, pero en este momento a lo mejor no sabes ni la cuenta si está leyendo. Bien. Toda sustancia es necesariamente infinita, dice la proposición octava de la ética de Spinoza. En las decisiones ha dicho esto. Entiendo por Dios el ente absolutamente infinito. Esto es, la sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa la esencia eterna e infinita. Toda sustancia es necesariamente infinita. Lo finito es una negación. Lo infinito es la afirmación absoluta de la existencia de alguna naturaleza. Se sigue, pues, que toda sustancia debe ser infinita. Es decir, si concebimos la sustancia, que para Spinoza es el concepto ontológico fundamental, la sustancia ocupa el lugar del trascendental, digamos, pero no es universal, sino que es precisamente única, individual y grita. Si tengo la sustancia, para Spinoza resulta que la sustancia, porque ¿cómo podría no existir? El argumento ontológico, así tal como suena, en Spinoza es tan obvio, que como que parte de la base de la estructura objetivada y unívoca, pues la que sale muy bien la cosa. Vamos a ver si nosotros en tres palabras decimos eso. ¿Cómo puede pensarse que la sustancia no existe? Nosotros diríamos, ¿cómo puede pensarse que lo que es no exista? Como la ente no tenga ser. ¿Cómo puede pensarse que la sustancia no exista? Entonces, esto que nosotros los tenistas creemos que no podemos decir que la ente no tenga ser, porque estamos pensando, sintiéndonos ser, estamos existiendo. Por aquí, todo lo que existe, lo percibimos, es el sentirnos ser. Esta evidencia con que sentimos que el ente es, la ponemos aquí delante. La sustancia la concebimos, así como concebimos que los ángulos del triángulo valen de resto, la concebimos evidentemente como existente. Se ha convertido en una evidencia eidética, en una intuición de que la esencia de la sustancia es existente. está diciendo, ¿no? Entonces, como si la esencia de la sustancia es existir, pues a tanto de que la sustancia va a ser menos que lo que puede ser. ¿Qué sentido tiene que la sustancia sea química? Química quiere decir que le ponemos realidad y después la negamos. Y como vamos a negar al ser realidad, pues bien, ¿no? Como vamos a negar al ser realidad. ¿Sí? Porque esto se tiene que terminar, ni en el espacio, ni en el tiempo, ni en la intensidad de percepción, ni en las cualidades, porque esto se tiene que terminar en alguna parte. ¿Quién lo va a limitar? La nada, estamos en permanente, ¿quién lo va a limitar? La nada, nada lo limitará. La sustancia es infinita, es única, y además, en el fundamento eterno de la sustancia está los infinitos hechos. ¿Cómo va a haber algo posible que no sea? ¿Cómo va a poder haber algo que no venga a ser? Que quiera decir una cosa que puede ser. Porque fundándose en el fundamento, necesaria y eternamente, pues está preestablecido, diríamos, por la naturaleza. Sustancia eterna, es una manera de decir lo mismo que he dicho antes, ¿no? Es demente, pero no todo. La realidad social tiene una cosa, no es. Y es lo que hemos hecho antes cuando hemos planteado las dificultades de la ingeniería de que los atributos de la sustancia, que se llama el atributo, llamamos en cambio a los predicados que de suyo están ya connotando una delimitación, por ejemplo, ser cuadrado en el orden de la extensión, el ser iracundo en el orden del carácter, o el ser mito en el orden del carácter. Estos son predicados, diríamos, de modo perfectamente determinado. Estos por sí mismos ya no connotan infinitos, tienen que ser modos de esta sustancia. Todos los atributos que connotan infinitud, y si hay que ponerlos en la misma sustancia, porque la sustancia tiene que tener toda la plenitud de la extensión. Entonces, todos los atributos que connotan infinitud, la extensión, que para él connota infinitud, entre otras cosas, ya te he dicho que no. ¿Sí? La extensión, que connota infinitud. Y usted se nota. Se trata. Una idea. En su mismo contenido que no tienen razón para ser designados. Esto es que no encuentra razón para ser una de las sustancias de ciencia ficción. Y claro, en libertad de línea objetiva o anuática cuando piensa en el acto y la perfección. Cuando piensa los objetos y define objetos, se da cuenta de eso. Y pone la aquí, por eso le pone la entonces en el infinito conocimiento. Vamos, no podemos concebir, tal como suena, no podemos concebir al modo como concebimos lo que es el hombre, o como concebimos lo que es un animal, específicamente y genéricamente. Nosotros no podemos concebir un ente infinitamente perfecto. No tiene definición. ¿Sí? Pero es que tampoco podemos concebir, un entendimiento infinito, un entender. Ni podemos concebir una vida eterna. Pero entonces nos pasa lo siguiente. ¿cómo es que entendemos que ser hombre es ser más que no ser hombre? Ser más que, se decía, si no tenemos regiones de jerarquía. ¿Cómo podemos concebir que todo entendimiento con relación sujeto-objeto, los principios universales, referidos a sujetos singulares, con movimiento discursivo, veamos que es entendimiento, pero finito y potencial? ¿Por qué el que se sabe ser consciente tiene a la vez conciencia de que es una conciencia finita? Este es el tema que sería el triunfo contra Kant. Pero a él le lleva a decir, luego estamos siendo insertos, ¿eh? Somos un momento de la conciencia infinita, porque si sabemos el límite es que estamos ya en el infinito, ¿sí? Pero continuemos diciendo a Hegel lo que le dice a Kant, lo decimos a él, sigamos diciendo. Es que Kant tenía razón de sentir que la conciencia humana es infinita y que más el ámbito que lo, no podíamos negar que hubiese lo que nosotros no tenemos. Kant tenía razón. O que tiene razón Hegel, es decir, que si el hombre sabe que su saber es finito, es que sabe que su saber solo es en cuanto siente, somos participantes de una perfección, el entender es ser, el vivir es ser, de una perfección que no se integra, no queda, diríamos, integrada como carácter delimitante o definitorio de nuestra situación natural. No sé, nuestro propio no podríamos darnos cuenta del problema de la temporalidad. Entonces tenemos que se nos separan de nuestro lenguaje, se han separado radicalmente de todos los términos que designan genérica, específicamente o diferencialmente contenido delimitable en la experiencia, hombre, familia, deporte, astro, luna, etc., río, monte, cosas de carácter, de psicología, lo que sea, cual, todos los términos que definan algo que ya supone región de ser, que nuestra vida es cada día, digamos, es menos que vivir. Entender, conocer, entender, ser. ¿Está claro? Y entonces tiene el problema de la antropología de Santo Tomás, y Santo Tomás ya no sabe entender. ¿Cómo se pone la vida más allá desde el punto de vista del pensamiento humano? Reconoce la existencia finita, lo que hace es contradictoriamente poner, llevar este dinamismo de aspiración a la infinitud, que es la el dinamismo de aspiración a la infinitud, de la, aunque todo lo que se nos puede poner por delante. Pero entonces, así no paramos en absoluto de lo finito a lo infinito. Todo consiste en coger el objeto, o bien darse cuenta que aquello mismo que define el objeto como objeto. Consiste en que, pues pensamos que no vamos a estar aquí, sino sabemos movilizado por nosotros y lo vimos fuera, y que lo vimos. Hubo una pregunta, tiene un sentido verdadero y un sentido falso. Y que debe pensar que lo que importa es la fe y que la filosofía está y le con libertad. Oh, la fe. La iglesia da libertad de discusión, sí, sí, claro, para discutir en la vida. Esta dificultad carece de todas las percepciones que hay en la naturaleza en el sitio finito, es una dificultad como un tema. Y no al ya no es objeto, sino plural y proporcional, ¿eh? se dice de muchas maneras proporcionales, y que la percepción del ente no es la realidad en la línea de la esencia, como la entiende Spinoza, y como en el fondo estaba Suárez ya cuando la vida, por supuesto, entendía, así que la percepción del ente no está en la línea de la realidad, en la línea de la esencialidad, sino que la esencialidad finita es delimitación de la percepción del ente, que el ente en cuanto ente es el ser, lo cual yo lo entiendo muy bien, pensando el entender como ser y lo entendido como esencia. Lo parece ser. No es de esta forma que hemos contemplado, no se actúa como ser diferente. Sí, muchas gracias. Pero lo que haríamos se hace para entender. Y el entender es suyo, trasciende todos los conceptos negativos. Ah, pero a ver, definen el entender, es que el entender es lo que no te puedo decir. Porque no somos, no es y no es. Nosotros no podemos objetivar a modo de no es, nada no es. No podemos definir, como si decimos vos a mí, si no supiésemos que como la que el divino es la